He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a su programa Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Transmitiendo desde las cabinas de la XRA Radio 1. Mi nombre es Gabriela Gómez. Es un gusto poder estar con ustedes en esta tarde. Espero que estén muy bien. Gracias por estar sintonizándonos. Les recuerdo que esta es una producción del Observatorio de Mortalidad Materna en México, OMM, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC ACASAC, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste, CIESAS, y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, XRA Radio 1. El tema del día de hoy es En mi lengua expreso mis derechos. ¿Cómo hacer materiales en lenguas indígenas? Este tema es muy interesante, pues todos hemos visto algún video, hemos escuchado cierto audio o leído algún escrito en otras lenguas. Sin embargo, pocas veces reflexionamos en el trabajo que hay detrás de estos materiales. Por eso, el día de hoy tenemos a invitados hablantes de la lengua tzotzil y tzeltal con experiencias en realizar materiales de difusión en lenguas indígenas. Ellos y ellas nos compartirán el proceso y los retos que se enfrentan para producir y difundir sus trabajos. Para comenzar, tenemos la entrevista que le realizamos a nuestra invitada, a Sebastiana Vázquez Gómez. Ella es partera tradicional, fundadora de la organización civil Sakil Nichim Ansetik AC, forma parte de Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud AC ACASAC, y el Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria de Chiapas. Estas organizaciones tienen como objetivo realizar acciones que ayudan a la promoción de la maternidad segura, la prevención de la muerte materna, parto y después del parto, así como la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en jóvenes adolescentes indígenas. Los invito a escuchar la entrevista que le realizamos a Sebastiana. Bienvenida, doña Sebastiana. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un gusto poder platicar esta tarde con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Buenos días. Saludos al público general. Y gracias. Pues estamos bien. Con la bendición de Dios andamos aquí. Qué bueno. Nos da mucho gusto. Pues como bien sabe, el tema del programa de hoy es En mi lengua expreso mis derechos. ¿Cómo hacer materiales en lenguas indígenas? Creo que este tema es muy importante, sobre todo por las actividades que usted realiza dentro de las organizaciones civiles. Y para comenzar, nos gustaría que nos platicara acerca de eso. ¿Cuáles son las actividades que realiza dentro de las organizaciones civiles? Yo creo que, al menos yo, como Sebastiana y como partera también, nos tenemos como un objetivo realizar acciones de la promoción de la maternidad segura, prevención de muerte materna, parto, y que todo sea saludable, la vida de las mujeres durante el embarazo, y también hacemos promoción de los derechos reproductivos en jóvenes, adolescentes indígenas. Es todos los materiales dependiendo a la población, pero todo nuestro trabajo está enfocado para hablantes de lengua indígena en comunidades indígenas. Perfecto. Dentro de las organizaciones también hacen materiales de difusión como parte de su trabajo. ¿Qué temas aborda dentro de estos materiales de difusión que ustedes realizan? La mayoría de los materiales que nosotros elaboramos, como yo te estaba comentando, es que abordamos siempre la maternidad segura, los derechos de las mujeres y también, en especial, las mujeres indígenas, la prevención de la violencia de género, la prevención de embarazo en adolescentes. Pues también hacemos materiales de audio, hacemos materiales de carteles, hacemos trípticos, pero todos es enfocado a este tema. También abordamos tema de armonía, no tanto que solo promocionemos los derechos de las mujeres, más bien es los derechos de la población, o sea, creo que las mujeres y hombres podamos aprender a vivir en armonía y cómo dirigir estos materiales, que esta es más bien encontrar el equilibrio, la armonía de vivir sanamente. Y entonces eso es como que lo enfocamos mucho a ese tipo de materiales. Muy bien. ¿Nos podía platicar cómo es la creación de esos materiales desde el momento de tener lo escrito? ¿Todo este material los traducen, los interpretan? ¿Nos podía explicar ese proceso, por favor? Mira, nosotras casi, bueno, más bien todas nosotras hablamos lenguas indígenas, toda la que compone la organización, y en otros lados donde he colaborado normalmente, los materiales que nosotros hacemos los construimos desde el pensamiento de nosotras como hablantes de lengua. ¿Por qué? Porque las palabras que usamos, sabemos cómo se dice esta palabra en lengua, por ejemplo. Y entonces pensamos desde la comunidad, para poder hacer el material, lo pensamos desde la comunidad, porque hay palabras que, por ejemplo, estuviera en español y lo pongo y lo traduzco, y a veces se vuelve agresivo para la comunidad. Y entonces eso no está bien, porque nosotras buscamos que las palabras que se usen en la comunidad, así lo hacemos nosotros. O sea, nosotros la interpretamos, lo construimos desde el pensamiento. No hacemos cosas que primero lo hacemos en español, luego lo traducimos. Eso sí, no. Siempre lo hacemos desde nosotras, buscando las palabras, desde lo que pensamos, desde lo que pensamos que usa la comunidad. Y entonces eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros, por ejemplo, nos dan mate, o sea, o alguna cosa que la traducimos que está en español, y entonces es hacer una buena lectura, inclusive varias veces, para que comprenda uno todo ese material y poder interpretar ese material para que se comprenda en la lengua. Entonces, de esa manera nosotros lo hacemos. Cuando a ustedes les toca hacer cuando tienen un material en español y les toca interpretar, como usted mencionaba, a la lengua, ¿es complicado hacer eso? Yo creo que para gente que conoce muy bien el tema que se trata de ese material o de ese escrito, pues es un poco fácil. Pero si es persona que no tiene conocimiento ni el tema que se trata, y tampoco sabe cómo en la búsqueda de esta palabra desde su lengua, se vuelve difícil. Y entonces, yo digo que cuando son materiales en español, es más bien cómo poder hacer lectura, como decía hace rato, lectura muy bien, poder hacerla, poder interpretarla. Pero sí, la de español, yo siento, si eres muy buena, sí lo puedes hacer. Pero si no tienes tanto conocimiento, se te dificulta y lo traduces la manera que tú lo vas comprendiendo y entonces eso no la información llega completa. Entonces, ese es los pro y contra que son materiales en español. Eso es lo que yo lo veo. Por ejemplo, estuvimos haciendo material, y te voy a decir, no fue cualquier persona, un doctor que es lingüista, hablante tzeltal, y hicimos un material en tzeltal por todas las complicaciones de embarazo, parto, los riesgos, la muerte materna y todo. Y el doctor, yo recuerdo mucho que inclusive él es lingüista y conoce, y costaba muchísimo que él pudiera como interpretar palabras que nosotros pudiera comprender en español. Afortunadamente, bueno, tú sabes que soy partera, entonces también íbamos ayudándonos a realmente lanzar esas palabras, porque cuesta, porque piensa uno a veces en español, sino más bien es pensar desde tzeltal, ¿no? Por supuesto. Bueno, agradecemos ahorita la entrevista. Vamos a continuar en el segundo bloque. Es hora de ir a un corte informativo, pero continuaremos escuchando las otras entrevistas que le realizamos a nuestros compañeros promotores. Sigue en sintonía. Regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. En este programa tienes libertad de pensamiento. Exprésate. Exprésate. Teléfono en cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. Ya regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo en la XERA Radio 1 por el 760 AM y el 101.5 de su FM. Para quienes nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy es: en mi lengua expreso mis derechos. ¿Cómo hacer materiales en lenguas indígenas? Tenemos la entrevista que le realizamos a Sebastiana Vázquez Gómez. Ella es partera tradicional, fundadora de la organización civil Sakil Nichim Ansetik AC. Forma parte de Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud AC Akasak y del Comité Promotor por una Maternidad Segura y Voluntaria de Chiapas. En el bloque anterior nos platicaba acerca de las actividades que realiza dentro de estas organizaciones y nos comentaba los retos que ha enfrentado en la creación de materiales adecuados a la población indígena. Ahora escuchemos la segunda parte de esta entrevista, donde nos platicará acerca de cómo es la traducción o la interpretación de estos materiales y por qué es importante para las comunidades indígenas. Escuchemos. Pues continuamos con Sebastiana platicando acerca del tema En mi lengua expreso mis derechos, cómo hacer materiales en lenguas indígenas. Nos gustaría que nos platicara, ¿es posible adecuar toda la información en español que se crea por las instituciones oficiales y los avances científicos sobre el tema que ustedes manejan? Por ejemplo, sabemos que hay instituciones que sacan información valiosa, pero solo en español, no en lenguas indígenas. Y a veces utilizan palabras que quizás no existan en lenguas indígenas. ¿Cómo pueden adecuar ustedes esa información para que se entienda? Yo creo que una parte sí se puede, pero tendría que haber palabras sencillas. Pero es cuando es una palabra, le llamamos nosotros palabras muy elevadas, y entonces cuesta un poco traducir, y entonces yo sí pienso que todo el material que se hace oficialmente, al momento de traducir, ya no llega completa la información. por una razón, se va a traducir lo que se va comprendiendo. Yo te decía lo anterior, que cuando hay palabras que de planos no se comprende o cómo se dice y todo eso, tal vez no llega la afirmación como es, llega una parte. Y entonces sí, yo digo que sí se puede, pero siempre en cuando que también los materiales que genera las instituciones debería tener palabras muy sencillas para poder traducir o interpretar. Y también si es que conoce el contexto, porque deben partir desde el contexto para hacer un material, aunque sea en español lo hagan, pero de partir del contexto para usar palabras y luego para que no tenga problema la que traduce, ¿no? Entonces, podría comprender el mensaje de esa manera. Pero sí, yo lo que miro es que, órale, ya lo mandamos a traducir, pero a la hora que escuchas, como que, pues, o graban o escuchas y todo, ya no se comprende tanto. Entonces, es eso. Entonces, la población, pues, también tiene problemas de comprender y de entender lo que se dice en el mensaje. Entonces, es importante que desde la creación, desde el escrito, todos los materiales tengan un lenguaje sencillo, por decirlo así, ¿no? Porque muchas veces lo que se hace es hacerlo en español y después, como le comentaba, ¿no?, traducirlo a lenguas indígenas. Pero pues ahí viene la dificultad en cuanto a la interpretación de ese material, ¿no? Sí. Sí, yo creo, sí, tiene que usarse un lenguaje muy sencilla para que la gente pueda hacer la traducción. Porque también si es un material, mira, lo que pasa es que hay muchas palabras que no hay, que está en español, pero no hay en lengua. O al revés, que nosotros hablamos en lengua, pero que no sabemos cómo se dice en español. Y entonces allí es el problema. Entonces, pero si hay palabras sencillas que más o menos se dice en el contexto, pues eso sí puede ayudar que ese material pueda ser traducida bien, aunque esté en el español. Te voy a mencionar, por ejemplo, bueno, no viene al caso, pero yo cuando empecé a trabajar, yo recuerdo mucho a Graciela. Graciela siempre me preguntaba, ¿cómo se dice en Tzeltal este? Bueno, así, ahora vuélveme a regresar en español sin ver lo que yo hice y ya era otra cosa. Y entonces yo recuerdo que cuando empecé, por eso te digo que tienes que comprender, y eso hace 20 y tantos años. Y entonces yo lo que empecé a ver es eso, de que hay palabras muy elevadas y o que no existe, y entonces pues ya no se comprende, va uno a traducir lo que está comprendiendo, y luego lo que el mensaje que llega, pues ya no llega como es, y entonces tiene que haber un lenguaje muy sencilla, palabras en español, le llamamos palabras, ay, no sé, estábamos discutiendo el otro día, palabras, ay, no me acuerdo, palabras como nada más es innecesarias, palabras, que se usa más en la comunidad, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Me imagino el reto que se enfrentan para hacer la interpretación de estos materiales. Pero coméntenos, ¿por qué es importante producir materiales en lenguas indígenas? Yo creo, ¿por qué es importante? Yo creo que la población indígena vivimos de, ¿cómo se dice?, con ciertas prácticas, con ciertas creencias. Algunas son muy buenas para nosotras, otras son un poco, pues, malas para nosotras. Entonces, yo creo que en la población indígena, y estas prácticas, si nosotros reflexionamos a partir de un material hecha, y que se comprenda bien, podemos ir aportando al cambio de prácticas que no es buena para nosotras, ¿no? Para nosotras la población. Entonces, yo creo que ese es, por eso es importante, porque la práctica que tenemos, hay unas cosas que son buenas, muy buenas, que tenemos que conservar, otras que tenemos que cambiar. Y entonces, yo creo que la población tiene el derecho de que un material, realizar un material que pueda ser comprensible, adecuada para búsqueda este cambio y también para la búsqueda en que los derechos no pensemos, porque de repente a veces piensan los hombres, por ejemplo, ay, no están promocionando derechos de las mujeres. No, más bien es un derecho de todos que podamos llegar a esta armonía que yo decía en la vez pasada o hace rato. Y entonces pienso que esto, el derecho, es el derecho de todas, ¿no? Pero para eso necesitamos como que ayuda a materiales, pero que nos lleve a la reflexión, pero que nos lleve a la reflexión tomando en cuenta que sea comprensible, que sea esté en nuestro contexto. Para mí esa es como la importancia, ¿no? Que los materiales que se haga, se siga haciendo siempre en cuando es que los materiales puedan ser comprensibles, porque si no, puede haber materiales que sean contraproducentes para poder llegar la información. Ahorita estamos nosotros, por ejemplo, en análisis, ¿no? De dónde está fallando por toda la reacción este problema de la pandemia, que no viene al caso tampoco, pero pues si no hay un material que esté llegando y que la población pueda llevar a la reflexión, porque es llevar a la reflexión, y que nos ayude, y esos materiales que te guía para llevarte a la reflexión, eso es lo más importante. Entonces, por eso es importante hacer material, pero que sea con el objetivo de llevar a la reflexión y poder comprender nosotras. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la entrevista, de verdad, muchísimas gracias por la información que nos acaba de dar. Sí, no te preocupes, y gracias por la invitación, gracias, pues yo creo que hay que aportar desde conocimiento de uno, desde lo que pensamos que las que venimos de comunidad podríamos llevar, nos puede llevar a cambios de algunas de estas prácticas que yo decía para mejorar la vida, para tener una vida saludable, para tener una maternidad segura, para que pues, nos pueda llevar a comprender, a vivir en una armonía. Eso es. Y gracias también por esta invitación, ¿no? Agradecemos a Sebastiana por haber aceptado esta invitación y por haber compartido con nosotros sus experiencias. También la felicitamos por el gran trabajo que realiza, porque tal como nos platicó, no es un trabajo fácil, pero es necesario seguir realizando este tipo de materiales, sobre todo por los temas tan importantes que aborda. Muchas gracias. Es hora de ir a un corte informativo, pero en el siguiente bloque tendremos la entrevista de más invitados que nos seguirán platicando sobre el tema del día de hoy. Sigue en sintonía. Regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. ¿Tienes una asignatura pendiente con nosotros? Llama a cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. ¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta. Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo en la XRA Radio 1. El tema del día de hoy es En mi lengua expreso mis derechos. ¿Cómo hacer materiales en lenguas indígenas? Como les mencioné en el bloque anterior, vamos a escuchar las entrevistas que le realizamos a los jóvenes promotores que colaboran en el Observatorio de Mortalidad Materna. Ellas y ellos son un grupo de jóvenes que realizan monitoreos a los centros de salud en algunas comunidades de los Altos de Chiapas. También realizan talleres enfocados a temas de derechos sexuales y reproductivos en las escuelas de sus comunidades. Para estos talleres, este grupo ha realizado materiales audiovisuales como apoyo didáctico. Y en esta ocasión nos compartieron sus experiencias dentro de los talleres y en la realización de estos materiales. Para comenzar, escuchemos a Micaela Guzmán Girón. Ella es una joven originaria de la comunidad de Tenejapa y nos platicará acerca del trabajo que hace dentro del OMM y los temas que abordan en los materiales de difusión. Hola, mi nombre es Micaela Guzmán Girón, soy de Tenejapa. Mi experiencia dentro del Observatorio de Mortalidad Materna en México es de que nos capacitan de talleres diferentes, como temas de salud sexual y reproductivas, derechos sexuales y reproductivos, derechos sexuales de ciudadanía, derechos humanos, métodos anticonceptivos y o doble protección. Lo que hacemos al recibir estos talleres es elaborar videos y audios acerca de esos temas, pero en Tzeltal. Porque igual tuvimos un taller de lengua indígena de cómo traducir palabras en español a Tzeltal. Porque como promotora de salud salimos a dar talleres en escuelas secundarias y preparatorias. Pero es algo complicado dar talleres con los jóvenes de temas de derechos sexuales y reproductivos, hablarles de métodos anticonceptivos y darles de conocer sus derechos, porque a veces los papás de los jóvenes no les gusta que les hablemos de esos temas. Piensa de que los estamos inculcando a hacer algo malo. Pero sí es muy importante que los jóvenes sepan de estos temas y lo difícil aquí también es de hablarles sobre los métodos anticonceptivos, porque los jóvenes les da mucha pena hablar sobre eso y de su sexualidad. Y también nosotros como promotores de salud tenemos mucho cuidado en la manera de cómo utilizar el lenguaje acerca de las partes genitales de nuestros cuerpos, porque ellos lo tomarían muy mal si se le llama las partes genitales de su cuerpo tal cual como es. Es por eso que tenemos que buscar la manera correcta de decirlo en lengua tzeltal, lo que queremos decirles y sin que se sientan mal los jóvenes. También hemos recibido talleres sobre las enfermedades de transmisión sexual, como el VPH, el VIH y yo, por mi parte, quiero decir que desde que entré a trabajar como promotora de salud del Observatorio de Mortalidad Materna en México, me ha servido muchísimo, porque antes yo desconocía de los métodos anticonceptivos, la manera correcta de cómo utilizarlas y también de las enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenirlo. Y saber cuáles son los derechos de los jóvenes, porque aparte de ir a dar pláticas con los jóvenes de las escuelas, igual yo les hablo de esos temas a mi familia y a mis amigos. La verdad, este poco conocimiento que yo tengo, puedo ayudar a los jóvenes a cuidar su salud sexual y reproductiva, para que así tengan un futuro mejor si conocen de todos estos temas. Así se podrá reducir el embarazo a muy temprana edad y prevenir las enfermedades. Bueno, esto ha sido mi experiencia en el Observatorio de Mortalidad Materna en México. Gracias. Agradecemos a Micaela por su comentario. Ahora escuchemos a Ceci Pérez Hernández. Ella es una joven de 17 años, originaria de San Andrés Larraínzar. Ella nos platica qué retos ha enfrentado al crear materiales en lenguas indígenas. Primeramente es elegir un tema, es elegir un buen tema que pueda causar interés y que realmente sea importante para la comunidad y que en el momento de compartir la información sea aceptado, ¿no? Y lo más importante, que no sea rechazado, que no sea un tema tan fuerte y capaz si lo rechacen la comunidad. Lo segundo, y creo que es la parte que es también complicado, es el momento de hacer la traducción en la lengua, porque es complicado buscar la palabra correcta para una traducción. Y el error que se comete muchas veces y que yo a lo personal he cometido varias veces es hacer una traducción literal. Es traducir palabra por palabra y que al momento de juntar las palabras ya termina dando otra idea que no es la idea original. Otra parte es cuando en el momento de grabar, cuando se le da un tiempo, ya cuando uno ve que se le va terminando el tiempo, ya va incluso cortando las partes más importantes. Y en lo personal es lo que me ha dificultado bastante. Ya voy cortando las partes más importantes. Y ya cuando termino de grabar, pues realmente, pues se va el mensaje original. Y pues eso no es nada bueno porque no se daría el mensaje que se quiere dar. Y pues prácticamente sería eso. Es pues el momento de elegir un tema, en la traducción y en el tiempo que se le pone la grabación. Agradecemos a Ceci por sus comentarios. Ahora volvamos a escuchar a Micaela, que nos platicará de cuáles han sido sus experiencias en cuanto a la traducción del español al tzeltal de la información de los materiales de difusión. Mi experiencia en cuanto a la traducción del español al tzeltal, a mí se me ha hecho algo difícil, porque no es una traducción literal. Hay palabras en español que no existen en tzeltal, o aunque existiera, que en tzeltal ya se entiende diferente, ya cambia. Y lo que hacemos en este caso es entender muy bien el mensaje de un texto y así tener una interpretación en tzeltal, no una traducción literal. Y lo otro es buscar o sustituir palabras que no existen en lengua materna. Por ejemplo, la palabra derecho no existe una traducción literal en tzeltal, pero entendemos lo que quiere decir eso en tzeltal, pero se escribiría y se escucharía diferente. Derecho se dice en tzeltal Icheltamuk. Y también, si Icheltamuk queremos traducirlo en español, ya se interpretaría diferente. Porque Icheltamuk, si se traduce en español, ya diría respeto. Así que es muy complicado esto de las traducciones. Existen muchas palabras como esos. Por eso se necesita entenderlo muy bien para poder sustituir esas palabras correctamente. También hay palabras en español que no podemos traducirlo literalmente en tzeltal, tales como las partes de los cuerpos. ¿Por qué les digo esto? Porque la gente indígena no le llaman las partes de sus cuerpos genitales tal cual como se llaman. Lo tomarían como una falta de respeto si alguien lo llama por su nombre. Por eso es muy importante cuidar la forma en el que se maneja el lenguaje. Un ejemplo de esto, si vamos a dar un taller de salud sexual y reproductiva en una comunidad, tenemos que ser muy cuidadosos en buscar las palabras correctamente en tzeltal para no meternos en problema con la comunidad. Lo último. También si queremos traducir un mensaje largo, no se trata de traducirlo palabra por palabra, porque eso no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es como lo mencionaba hace rato, que solo se necesita entender muy bien el mensaje para así poder interpretar lo que quiere decir en tzeltal ese mensaje. Bueno. Esto ha sido mi experiencia en cuanto a la traducción del español a tzeltal. Agradecemos a nuestras compañeras Micaela y Ceci por sus comentarios. Creo que es importante resaltar dos puntos que ellas mencionaron. En el caso de Ceci, ella dijo que hay que elegir y abordar bien el tema pues mencionó que hay que tener mucho cuidado con las palabras o frases que se utilizan para este tipo de información, sobre todo porque dentro de las comunidades existen temas tabús en derechos sexuales y reproductivos o salud sexual y reproductiva. Y creo que el trabajo que se realiza en cuanto a la elección de palabras, en cuanto a la elección de frases y de temas, es bastante importante. En el caso de Micaela, dijo que no es una traducción literal lo que se hace del español al tzeltal o en atzotzil, sino que es una interpretación de la información. Creo que estos dos comentarios o estos dos puntos es importante resaltarlos, pues nos damos cuenta del trabajo que hay detrás de los materiales de difusión. Vamos a seguir comentando más con los promotores y las promotoras del Observatorio de Mortalidad Materna, regresando de este corte informativo. No se mueva. Estamos pendientes de tus mensajes al 967-67-935-32. Enciclopedia Radio. Volvemos. Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1, 760 en Facebook. Ya regresamos al último bloque de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. El tema del día de hoy es: en mi lengua expreso mis derechos. ¿Cómo hacer materiales en lenguas indígenas? En el bloque anterior tuvimos una serie de entrevistas que le realizamos a los jóvenes promotores que colaboran dentro del Observatorio de Mortalidad Materna. Ellos nos platicaban acerca de cuáles son las actividades que ellos realizan dentro del observatorio y cómo ha sido su experiencia en cuanto a la realización de estos materiales de producción, sobre todo producciones audiovisuales. Ahora vamos a escuchar el comentario que nos hace Juan Gabriel Santis López. Él también es un joven colaborador del observatorio como promotor. Él es originario de Oxchuc. Nos platicará por qué es importante producir materiales en lenguas indígenas. Escuchemos. Bien, ahora referente a mandar información o explicar una información en lengua indígena respecto a lo que es el tema de derechos sexuales y reproductivos en específico, es muy importante que se haga así y es muy aceptable también para la comunidad, para la población joven sobre todo, que se les explique en su lengua, porque muchas veces hablar de derechos sexuales y reproductivos en la comunidad, a mi experiencia, a lo que he logrado ver, a lo que he logrado observar o escuchar entre la comunidad joven, pues es de que cuando mencionan el tema de derechos sexuales y reproductivos, oh, qué pena, o es algo como que les da pena, algo que es malo o algo que como que les se chivea, ¿no? Entonces allí donde uno se da cuenta de que tienen un concepto equivocado del tema de derechos sexuales y reproductivos. Por eso es que la importancia es aquí en primera de que este tema sea explicado, sea escrito la información en lengua que maneja la población para que así puedan, una, conocer sus derechos sexuales y reproductivos. Dos, que entiendan de que esto no es malo, no es para que tengamos vergüenza o para, no es para exhibirnos, ¿no? Sino más bien es para empoderar a las y los jóvenes, a las y los adolescentes en materia de derechos sexuales y reproductivos. También para que a la larga puedan como conocer su cuerpo, conocer su salud, cuidarse sobre todo en esta cuestión de que haya menos embarazo en adolescentes, de que haya menos como violencia, de que haya menos matrimonios forzados, de que haya menos matrimonios a temprana edad, de que hayan jovencitas embarazadas desde los 13, 14 años. Entonces un poquito esta parte de que los jóvenes, las y los jóvenes conozcan esta parte de los derechos sexuales y reproductivos, este es el punto en específico, no lo que ya mencionábamos. Entonces por ese lado es lo que queremos lograr y conseguir en las y los jóvenes en las comunidades. Y cuando se expresa en lengua indígena todos los materiales y en específico los derechos, los jóvenes entienden, entonces es esto, o hablar de derechos sexuales y reproductivos, entonces es para que no me molesten, para que no violenten mis derechos, o sea que yo pueda hacer esto y lo otro, ¿no? Y no es nada malo, y ya así como que los jóvenes van asimilando y diciendo, ah, ok, está interesante, quiero saber más, quiero conocer más. Entonces sería esa cuestión, el objetivo de que, pues, lograr en los jóvenes eso, el empoderarlos respecto al tema de derechos sexuales y reproductivos. Agradecemos a Juanes por sus comentarios. Ahora escuchemos nuevamente a nuestra compañera Ceci. Ella en el bloque anterior nos platicaba qué retos ha enfrentado al crear materiales en lenguas indígenas. Ahora ella nos va a platicar cómo han reaccionado los jóvenes adolescentes que han visto los materiales en su lengua y en su contexto. Escuchemos. Bueno, cuando el material está en lengua, puede hacer dos cosas. Que los jóvenes, al ver el material y que está escrito en lengua, lo toman y ven de qué se trata y lo siguen leyendo. O la otra es que simplemente lo toman y ven que está escrito en lengua y pues les dificulta leer y ahí lo dejan. Pero cuando se trata de un audio es mucho mejor que esté en lengua, porque cuando esté en lengua así se puede explicar mucho mejor y se le puede entender mejor en el caso de un audio. Pero en el caso de un material escrito, pues es como digo, que es que más le dificulta la lectura. Cuando se trata de lectura, les dificulta más cuando está en lengua. Pero en mi opinión, yo digo, y es lo que yo veo, es que se tiene que fortalecer pues las lenguas, ¿no? O sea, las lenguas indígenas, porque, por ejemplo, aquí en la Reinsar, ya niños de 1 año, 2 años ya aprenden a hablar directamente el español y ya se les complica aprender cuando ya están grandes, pues ya se les complica aprender una lengua. Por ejemplo, aquí en la Reinsar, el tzotzil, ¿no? Y pues sería preocupante, ¿no? Que después de unos años, de unos cuantos años, ya se vaya desapareciendo las lenguas indígenas. Pues eso es en cuanto a mi opinión y pues también el cómo han reaccionado los jóvenes. Agradecemos a Ceci por sus comentarios. Ahora vamos a escuchar nuevamente a nuestro compañero Juan Gabriel, que nos va a platicar cómo contribuyen los materiales de difusión en lenguas indígenas en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos de los jóvenes adolescentes de sus comunidades. Escuchemos. Bien, la importancia de la elaboración y el diseño de materiales en lenguas indígenas, y así como la difusión en diferentes espacios como escuelas, centros de salud o centros de convivencia comunitaria, es importante en primera porque favorece el rescate y la revalorización de la lectoescritura de la lengua indígena. Sobre todo porque hoy en día, pues, esta práctica se está perdiendo, ya que el español ha tenido mucha influencia, sobre todo en los jóvenes de hoy en la actualidad, que muchos ya no quieren hablar su lengua, muchos ya no quieren escribirla. Entonces, inclusive son muy pocos los que realmente logran o saben escribir y mantienen esa parte de la lengua. Sí, entonces, por esa primera parte contribuimos, o se contribuye, cuando se hace un material, se contribuye, se pretende de que la lectoescritura en lengua indígena pues no se pierda y se mantenga en el tiempo. Entonces eso. Y como segundo, también pues facilita la interacción y el diálogo comunitario a nivel comunidad. Entonces esto es la otra de las intenciones por las cuales nosotros creamos materiales, porque hemos visto que a veces cuando uno llega a la comunidad y se expresa en español o así, la comunidad se siente cohibida de alguna manera. A veces no se expresa o le da miedo como preguntar, o básicamente hay cosas que no entienden y se quedan así con las dudas también. Entonces por eso es la importancia cuando nosotros elaboramos materiales o toda la información se le da en lengua, la comunidad se siente integrada, se siente pues tranquila y con la confianza de hacer preguntas o con la confianza de pues sacar sus dudas respecto a algún tema en específico. Entonces, cuando ellos leen o ven o escuchan alguna información, llámese video, llámese cartel o tríptico o así, pues también la gente entiende y comprende de qué se trata el mensaje, cuál es el objetivo, qué es lo que quiere, qué es lo que se quiere conseguir con la población cuando nosotros emitimos el mensaje en esto. Por eso es que facilita, muchas veces la comunidad nos acepta, la comunidad lo acepta la información porque sabe o está viendo, está escuchando que no es malo. Entonces, y por otro lado, pues también se hace por respeto a la comunidad, ¿no? De que pues la comunidad habla lengua indígena, se expresa en lengua indígena y pues por respeto a ellos, pues también tenemos que hacer lo mismo, llegar y expresar la información en la lengua que ellos manejan. Y además, pues así también cuando la información va en lengua, pues también la gente entiende, comprende, contextualiza, analiza y reflexiona la problemática que está pasando, sobre todo en este tema de salud, porque muchas veces hablar de salud, pues sí cuesta un poquito, nos ha costado a nosotros también la interpretación de algunos temas, de algunas palabras, y a veces no la encontramos, pero tenemos que encontrar como una interpretación de las palabras para que también la comunidad entienda y comprenda cuál es el mensaje. Entonces aquí las tres la importancia son como tres puntos importantes: el rescate y la revalorización de la lengua, facilitar la interacción y el diálogo a nivel comunitario y además el buen entender de las personas respecto a los temas. Agradecemos por los comentarios de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Gracias por haber aceptado la invitación. No cabe duda que hemos aprendido mucho de sus comentarios. Gracias por compartir sus experiencias con cada uno de nosotros. Ojalá muy pronto nos vuelvan a acompañar en el programa y compartir sus experiencias en otros ámbitos de sus trabajos. Ya llegamos al final del programa. Esperamos que el tema de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias por estar en sintonía. También agradecemos al equipo del Observatorio de Mortalidad Materna en México, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, al Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste, CIESAS, y al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, XERA Radio 1. Les deseamos una excelente tarde. Sigan en sintonía de la XERA Radio 1. Yo soy Gabriela Gómez. Nos escuchamos en la próxima emisión de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Que tengan una excelente tarde. Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.